Las 24 de las flores, lo desastre de Sauce, los quietos liceo, la ruina de la Rama Joaquín, el loca Malú, el Fede Villurquiza, las inseparables. Allá ande Sordida, sentado en la moto, con cuatro chabones, fumando en la esquina, contándole a todos lo macho que es, y que a vos te tiene rendida a sus pies. Se toma una vida y con sus amigos se burla de ti, se caga de risa y cuenta que mientras tú lloras por él, él está en la cama con otra mujer. Pero ¿quién se cree? ¿Quién se cree que es él? Decirle si olvida que a una mujer no se la maltrata, no se la lastima. Que llegas borracho y pegarte por nada, eso no es de macho, eso es de marica. Que digo yo, que a una mujer no se la maltrata, no se la lastima. Tirarte a la cama y sacarse las ganas, eso no es amar, eso es abusar. Decile Sordida que conmigo te vas, decile Sordida que conmigo te vas. Mi cabeza y clavo, la Zurrida, Loco Villalba, su compañero de Mati, el hermano fantasma, Pape, el Fabio ahí. Los Alderby, el Ever, el 9 con Olmedo, el Nico y el Martín de San Carlos. Se toma una birra y con sus amigos se burla de ti, se caga de risa y cuenta que mientras tú lloras por él, él está en la cama con otra mujer. Pero ¿quién se cree? ¿Quién se cree que es él? Decide si olvida maltrata, no se la lastima. Que llegar borracho y pegarte por nada, eso no es de macho, eso es de marica. Decirle Sordida, que digo yo, que a una mujer no se la maltrata, no se la lastima. Tirarte a la cama y sacarse las ganas, eso no es amar, eso es abusar. Decile Sordida que conmigo te vas, decile Sordida que conmigo te vas. Madre los tomados, vamos a ir tomando bajo cordón. Para Machuno y los Protos, la banda del palante, la ronda de cabeza, la gata ventiola. Decile Sordida que a una mujer no se la maltrata, no se la lastima. Que llegar borracho y pegarte por nada, eso no es de macho, eso es de marica. Decile Sordida que digo yo, que a una mujer no se la maltrata, no se la lastima. Tirarte a la cama y sacarse las ganas, eso no es amar, eso es abusar. Decile Sordida que conmigo te vas, decile Sordida que conmigo te vas, decile Sordida que conmigo te vas.